Lunes 4 de agosto de 2014, fin de las vacaciones de invierno y programa número 27 de Baldosa Floja. Y les damos la bienvenida a una nueva emisión, nos reencontramos en este espacio, que intenta construir un espacio de debate colectivo, un espacio de reflexión, pero principalmente un espacio de discusión sobre la política y la cultura de nuestra ciudad, de la ciudad de La Plata. Y como pasaron las vacaciones, el descanso para algunos, para otros no, también en este caso hubo descanso para algunos de los funcionarios municipales, ya que no solo se fueron de vacaciones los estudiantes, los docentes, en nuestra ciudad se fue de vacaciones el intendente Pablo Bruera y no se fue nada más que y nada menos que a Las Leñas, una zona de turismo de alto poder adquisitivo, y una zona donde hay que esquiar, hay que alquilar los elementos, hay que alquilar las sillas. La verdad que no sé exactamente cuáles son sus costos, pero lo quise introducir en la editorial, no para regodearme en esta anécdota, en este viaje y mostrar el poder adquisitivo del intendente, sino porque creo que las vacaciones de Bruera, de Pablo, en las vacaciones de invierno, las mismísimas vacaciones de invierno, denotan un cambio o constituyen un hecho político que vale la pena analizar para la política platense. Ya que Bruera se fue, dejó a cargo de la actividad pública y la actividad del municipio a su hermano Gabriel, y que se haya ido denota, a mi entender, cierto proceso de recuperación de su imagen, cierto proceso de recuperación en su política. También denota que ha cerrado su círculo de confianza, obviamente en su familia y en sus hermanos, como siempre lo ha hecho. Pero la imagen de las vacaciones para la mayoría de los platenses, que las ha podido disfrutar en familia, han sido la de un municipio en la calle, un municipio revitalizando espacios públicos. Todos hemos visto las plazas, principalmente la Plaza Moreno, lleno de familias y de chicos con juegos, y una serie de pequeñas obras municipales con una gran cantidad de publicidad. Claro, eso es la receta que siempre ha llevado adelante el durerismo, y como dice la frase, cuando un equipo gana, no se toca. Cuando una receta funciona, no se toca. Y el blurerismo, luego de la crisis que tuvo el año pasado y que sabe atravesar con cierta sabiduría, está aplicando la misma receta, que es la de realizar pequeñas obras, pequeñas actividades, muy, muy visibles, pero bien concretas. Y es algo que tiende a ser eficaces y que vale la pena discutirlo en términos de la práctica, la cultura y la concepción política que se lleva adelante en nuestra ciudad. Y eso le debemos sumar que en agosto, hacia fines de agosto, el intendente piensa lanzar con bombos y platillos la nueva policía municipal, recordemos, decretada por el gobernador Daniel Scioli. Piensa lanzar una policía municipal con 700 efectivos, pero que al día de la fecha tiene 5.000 aspirantes. Y el intendente ha decidido postergar la fecha de cierre de inscriptos para que se puedan anotar más personas y mostrar y hacer alarde de este proceso de conformación de la policía municipal. Bueno, y de esa forma quería profundizar lo que parecía una anécdota que tenía que ver con las vacaciones, pero que denotaba cierto cambio en el mapa político de nuestra ciudad, que claramente está ordenado desde el oficialismo. Y a riesgo de apresurarme, quiero plantear un debate en relación a esta receta, a este equipo, a la forma en que se construye políticas del oficialismo municipal, que tiene que ver con una frase quizá hecha, que para algunos es banal, pero para otros expresa el comportamiento de una parte de nuestra sociedad, que es la palabra, o la frase, perdón, que dice roban pero hacen. Hay un sector de nuestra sociedad que cree que hay otro sector de nuestra sociedad que vota o entiende la política apoyando a aquellos que hacen a pesar de que roben. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cierta resignación, hay cierto descontento y hay cierta aceptación por parte de que los políticos roben. Sin embargo, hay una valoración positiva respecto a que aquellos que incluso tengan ese comportamiento, porque así funciona el sistema, hacen. Y en este caso, entiendo yo, a riesgo de confundirme, pero también con la búsqueda de provocar un debate, que Bruera intenta explotar un poco esa lógica, haciendo estas pequeñas obras, estas pequeñas actividades, pero concretas al fin y al cabo y con mucha publicidad. ¿Y por qué digo esto? Porque esta recomposición, estas vacaciones de Bruera que se pudo tomar a pesar del nivel de conflicto que hay en nuestra ciudad, se dan en un marco, en un contexto donde hay denuncias de los trabajadores municipales, donde hay graves denuncias de corrupción a tal punto que han allanado el municipio. Y sin embargo, todo transcurre con normalidad. Y también, claro, a pesar de estar a un año y, si no me equivoco, 4 meses de las trágicas inundaciones del año 2013. Veremos cómo se desarrolla esta lógica, pero yo lo planteo como un debate que vamos a desarrollar en el programa respecto a cómo se posiciona el oficialismo municipal y cómo se posiciona la oposición, que lamentablemente entendemos que está ausente y que nadie ha podido capitalizar este hecho tan grave como es el allanamiento de la municipalidad. Sin embargo, no quiero ser negativo y no quiero expresar que toda la ciudadanía está resignada, que no hay nada nuevo, sino por el contrario, creo que hay cosas nuevas que están creciendo, pero que por el momento no se ven, y lo que sucede es que lo viejo no termina de caer. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Y bueno, un lunes más después de las vacaciones hemos vuelto ya a esta querida radio Radionauta 106.3 después de estas vacaciones cortas, pero bienvenidas. Tengo al lado mío a Leandro Moretti. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, contento de volver a Baldosa Floja y hoy con un nuevo integrante. Sí, lo vamos a presentar. Tenemos a Darío Esteves. ¿Cómo andas, Darío? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, intentando ver cómo es el mundo de la radio, de Baldosa Floja y de Radio Nauta. Muy contento acá. Bien, nos ha encontrado luego de estas vacaciones un poco desordenados, pero ya nos vamos a ir poniendo a tono porque tenemos demasiada información en toda la cuestión municipal, regional. Han pasado muchas cosas y bueno, Darío, vos vas a estar en la parte también lo que es la universidad, que es un actor fundamental, importante aquí para de aquí de la ciudad. Sí, bueno, un poco la idea también de empezar a venir acá a Radionauta, de empezar a compartir este espacio con ustedes, es también tener un espacio para analizar lo que viene pasando en la Universidad Nacional de La Plata, lo que viene pasando en el movimiento estudiantil, las acciones que está llevando adelante el rectorado, las distintas facultades. Este puntualmente fue un año donde hubo procesos muy importantes, luchas muy importantes que atravesaron a toda la ciudad, y también nos parecía que era importante que en este espacio, que en el aire de Radionauta, esté presente esa voz, esté presente la voz del movimiento estudiantil, que sabemos que una ciudad como la nuestra es un actor político fundamental y que gran parte de los debates de la ciudad va a estar atravesados por el movimiento estudiantil. Vos, Darío, supongo que ya lo sabías, pero sabés que la Universidad Nacional de La Plata tiene más presupuesto que la municipalidad. Exacto. Digo, no es un parámetro exacto para medir la importancia o la dinámica política, pero bueno, es un dato. También queremos saludar a nuestro compañero Germán Gómez del otro lado de la pecera, que está haciendo la operación técnica porque el Tigre Aymar no pudo concurrir el día de hoy. Le mandamos saludos porque nos debe estar escuchando. También mandamos saludos a Sebo Valle, nuestro productor, y a Belén, que también van a estar presentes el próximo programa. La gente se puede comunicar, nos puede llamar también a nuestro número de teléfono, que es el 451-6917, ese viejo teléfono que ya no usa mucha gente. Yo lo uso. Es más barato. Para llamar un remis, para llamar una ambulancia, en casos extremos, pero mejor para llamar un remis, a llamar a un amigo, son cuestiones que todavía funciona ese teléfono y para mí... Yo lo uso como todavía. El teléfono rojo, así que el que me llame ese teléfono puede ser algo importante. Ah, bien. Sí. Bueno, no lo tiene nadie. Es difícil conseguir. Nostálgico el tipo, ¿no? con la lucecita roja, ¿no? ¿El tuyo no tiene la lucecita? No, ojalá. Me gustaría tener eso. Entonces te podés comunicar al 451-6917. También tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com. la página de internet donde nos podés escuchar y también están nuestros programas anteriores ya colgados allí, es radionautafm.wordpress.com. También tenés el Facebook, que es Radionauta FM, y también tenés nuestro Facebook personal, digamos, nuestro Facebook íntimo, que sería Radionauta 106.3 Baldosa Floja. Ahí también van a poder contestar la consigna del día, que está relacionado a las vacaciones de invierno. La consigna del día, perdón, estaba con el celular, José, me está retando. Mal. Es, ¿qué te hubiese gustado hacer en las vacaciones de invierno? Claramente que porque no lo hiciste. Ahí nos saludan desde la pecera, ¿qué tal? Hay invitados que vienen a comentar y a responder la consigna del día, espero. Bien. Bueno, repito, ya estamos pensando, ya la verdad que son tantas las cosas que no la puedo responder, pero repito, ¿qué te hubiese gustado hacer en las vacaciones de invierno que no pudiste hacer? A mí viajar, hacer algún viajecito, ya sea aquí, acá cerca, a la costa, alguna cuestión para despejar un poco más. Fue comer, dormir, aprovecharlo, por suerte no trabajé. Tuve la suerte de no haber trabajado estas 2 semanas. Y bueno, ahora volviendo a la rutina, Darío, ¿te quedó algo por hacer? Y viste, me sorprendieron con la pregunta, no sabía la consigna del día, vine así acá medio paracaidista, pero tal vez en la primera semana, que fue mi semana de vacaciones, coger un poco más, no sé si cuenta como... Bien, puede ser, el horario de protección al menor no lo permite, pero podría ser. Bueno, ya arrancó así, bueno, bien disruptivo con su... Perfecto. Con su vocabulario. Yo no sé si te diste cuenta de dónde es Darío, que tiene ese acento tan particular. A ver, ¿de dónde es Darío? No, dejamos que la gente adivine. Puede ser la próxima consigna del día. Sí, la próxima consigna. A ver si la gente adivina con el acento de Darío de qué lugar, de qué localidad, de qué provincia puede llegar a ser. Puede ser una provincia que ha venido con muchos compañeros, ¿no? Algo así. Nos han invadido. Sí. No digamos que al que llame le digamos un premio sorpresa. El premio sorpresa. Pero bueno... Vamos a hablar un poco lo que son las noticias locales que se han sucedido. La municipalidad también estuvo de vacaciones estas 2 semanas. El intendente estuvo de vacaciones como ese fatídico 2 de abril. Se fue a Las Leñas, se fue a esquiar un poco, fue a disfrutar de la nieve junto a sus hijos. Y bueno, ¿quién quedó a cargo? Quedó a cargo su hermano, Gabriel Brera. Sí, ahí hubo medio un escandalete porque el intendente, para irse, digamos, de vacaciones, tenía que hacer un pedido formal al Consejo Deliberante y en este caso no lo hizo, no se respetaron las formalidades y dejó de hecho a cargo de la intendencia y de la dinámica de las presentaciones políticas a su hermano Gabriel, que es concejal. Sin embargo, no es el que corresponde que quede a cargo del Poder Ejecutivo por la cadena sucesoria. Bueno, y es anecdótico, la verdad que para mí no es tan grave, sino que expresa otras cuestiones un poco más profundas, pero hubo quejas por parte de concejales de la oposición, principalmente del masismo y de lo que sería el panradicalismo, por la falta de prolijidad del intendente. Sí, la verdad hubo bastantes quejas desde la oposición, pero bueno, como pasa y sucede en calle 12, se van disipando esas quejas y todavía no se sabe, no dio noticias el por qué se fue y no dejó a nadie a cargo. Sería una especie de amado vudú, ¿no? Con Cristina, Capitanich, que no va al Senado, que sí va al Senado. Son cuestiones que a la gente le interesa, a otra gente no, pero es nuestro intendente y supuestamente tendría que estar y tendría que haber pedido esas vacaciones. Así es. Bueno, después yo les pido que opinen. A ver, intenté ser un poco polémico o provocador en la editorial respecto a este proceso o no, en su opinión, de recuperación de la imagen pública de Brera o de la intención de voto. La verdad que me preguntaban si tenía alguna encuesta en concreto, y encuestas locales pocas veces hay o pocas veces son confiables, pero por lo menos mi termómetro y con la gente que estuve hablando he podido construir esa lectura. Lo someto a opinión de ustedes y también de que aquel que quiera llamar y compartir su opinión, su crítica o comentario. Bien, así que la gente tiene el teléfono abierto y las otras vías de comunicación para poder charlar un poco de esto. También otra cosa que fue en materia informativa importante fue lo de la policía local. Tuvo 5.000 inscriptos la policía local en lo que es en la región, aquí lo que es en la localidad, en la ciudad de La Plata, porque en otros municipios sabemos que también ya se está implementando. Pero bueno, el intendente informó que 5.000 jóvenes ya forman parte de la policía de prevención, pero todavía quedan que le hagan algunas cuestiones más administrativas, algunos exámenes físicos y psíquicos, pero lo que fue la cuestión, uno pasaba por el pasaje de Dardo Rocha y podía ver una fila grande, ¿no? Darío, no sé vos qué has pasado por allá yendo para lo que era Derecho o lo que era Humanidades, pasabas por la esquina de 7:50 y veías una fila bastante extensa. Y... sí, sí, realmente impresionante la cantidad de inscriptos, que más allá de que también se intenten mostrar, como el éxito que tuvo la Policía Municipal y el lanzamiento de la Policía Municipal, me parece a mí que una de las cosas también de la que está hablando es la situación del trabajo en la ciudad. Ajá, de La Plata, digamos, y la necesidad de trabajo. Realmente era llamativo, pero en la cola había gente de edades diferentes, de pertenencia de clase diferente, digamos, que muy, muy claramente. Y habla también de que estamos en un momento en la ciudad de La Plata donde es muy difícil encontrar trabajo estable, ni hablar en más o menos dignas condiciones de contratación. Y en ese sentido también que se hayan inscripto 5.000 personas habla no solo de la Policía Municipal y no principalmente de la Policía Municipal, sino que habla fuertemente de la situación de trabajo en La Plata, que me parece que es bastante preocupante y que esto es una muestra y expresa un poco eso. Tal cual, yo la verdad que estoy de acuerdo con el mismo punto que marca Darío, y en este caso se refuerza porque sin duda un trabajo estable y en blanco es muy difícil de conseguir y mucha gente está dispuesta a buscarlo, a conseguirlo, a hacer los esfuerzos que sean necesarios para encontrarlo, pero en este caso tiene un agravante más, que es ser policía, ¿no? Y uno está dispuesto a bancar cosas por tener ese tipo de trabajo, pero acá incluso en alguna medida, quizá alguien me puede plantear que estoy exagerando, pero está en riesgo su vida, ¿no? Porque son situaciones de violencias a las cuales uno se tendrá que enfrentar siendo policía, en este caso municipal, no es fácil. Entonces hay una ausencia y una crítica muy fuerte que no hay que dejar de hacer respecto a la situación del mercado laboral en La Plata luego de 10 años de crecimiento, recuperación económica. La verdad que es una ciudad que relativamente debería estar mejor que otras. Entonces imaginemos otras ciudades o otros puntos del país. Sí, el concejal José Artiaga, que es de la oposición, es de Massa, tuvo una opinión respecto a lo sucedido. Y bueno, para él dice que el alto número de inscriptos se debe a una clara muestra de los graves problemas de desocupación que tiene, bueno, la región, o sea, también el país, porque digamos es la provincia. Y dice que han entrevistado a varias de esos aspirantes y la mayoría son desocupados que buscan un trabajo fijo, ¿no? Que tengan una obra social, que tengan algo estable, un pago, ¿no? Un hotel, aportes, ART. Y bueno, supuestamente con esta policía local que ya tiene 5.000 inscriptos y van a estar 700. Van a ser los que queden. Acá estaba leyendo que se extendió una semana más la inscripción y que para fines del año que viene Brera ya estaría poniendo en la calle a estos nuevos efectivos con su capacitación realizada y demás. Y otro dato que ya no implica a La Plata sino a la región es que Ensenada Seco también planteó que va a adherir a las policías comunales con otro proceso, habla de un avance un poco más paulatino y progresivo. Otra de las cuestiones en materia informativa también fue lo relacionado a las coimas. ¿Te acordás que el último programa, Leandro, lo tuvimos a Guillermo Andreau y en una entrevista bastante jugosa, bastante explosiva, nos comentó sobre este caso que salpica a la Municipalidad de La Plata y salpica a varios funcionarios de gran nombre aquí en la ciudad? Y bueno, han pedido la nulidad de la causa. Sí, si no me equivoco, los abogados de Enrique Sete, uno de los funcionarios, altos funcionarios implicados en esta denuncia de corrupción, pidieron la nulidad de la causa. No entendí exactamente cuáles son los argumentos legales, pero digamos, entiendo las implicaciones políticas, que están bastante asustados y están buscando la forma de evitar que Sete sea encarcelado o sea condenado. Y la verdad que no conozco más detalles de la causa, pero según lo que dijo Guillermo Andreu, el denunciante, y según lo que sale en los diferentes medios, Enrique Sete estaría bastante, bastante complicado. Recordemos que esa entrevista tuvo muchas repercusiones. Exacto. Se compartió mucho en internet, en redes sociales, pero también a partir de esa nota se realizaron otras notas de medios online de La Plata que citaron las declaraciones que hizo Guillermo acá, que fueron jugosas, fuertes, polémicas y duras. Que es, ojalá la haya escuchado algún funcionario o alguien del urerismo. Seguramente con eso no nos va a querer mucho más de lo que ya, no nos quer- de lo que ya nos detestaba, digamos. Pero esperemos que esa causa avance y verdaderamente sea justicia. Se garanticen los terrenos para aquellos beneficiarios del Procrear y se recupere el dinero. Exacto. La causa sigue su curso porque uno de los que recibió esta nulidad fue el juez de garantías Pablo Reale, que tiene que expedirse sobre el incidente que ha sucedido. Pero bueno, esperemos que en estas semanas haya alguna noticia que salga a los medios de aquí de la ciudad, porque el diario El Día y el diario Hoy no lo han nombrado, y es algo importante que el día de mañana puede tener diferentes aristas, ¿no? Puede suceder algo con el hermano del intendente, con funcionarios de alto rango, así que hay que esperar a ver cómo se suceden esta causa con Guillermo Andreu como denunciante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se inauguró el Sodimac, el gigante de la construcción. Algo leí, la verdad que no profundicé. Se inauguró allá por el Carrefour. Sí. No, vos, Darío, no fuiste al Carrefour. No tengo Sodimac, ni idea qué es Sodimac. Es una cadena multinacional chilena. Es chilena. Si no me equivoco. De artículos de ferretería. Claro. Como un supermercado industrial que viene a competir en nuestra ciudad con los proveedores y con las ferreterías de barrio, digamos. Porque tiene, obviamente, precios mayoristas, tiene precios de oferta y busca instalarse como el gran proveedor de todo ese tipo de insumos, herramientas, mercaderías, desde pintura hasta destornilladores. No sé exactamente qué más vende, supongo que también va a vender electrodomésticos y maquinarias. Pero se muestra como una gran inversión, diciendo vienen los capitales chilenos a invertir en la ciudad de La Plata, por eso fue inaugurado por diferentes funcionarios provinciales y municipales. Veremos qué pasa, la verdad, porque hay miedo que se dé con la misma situación que se dio cuando cayó Carrefour y Walmart, que caían los grandes hipermercados a competir con los almacenes de barrio y con los supermercados de barrio. Sí, este Sodimac, que se denomina Sodimac Constructor, la verdad es bastante grande. Yo tuve la oportunidad de pasar, está sobre el camino Belgrano, ahí donde se encuentran los grandes hipermercados. En este caso tiene al lado el Carrefour, que es la empresa francesa que está instalada ya hace muchos años aquí en Argentina. Y la verdad es impresionante, son unos galpones, unos al lado de otro, y podés encontrar cosas de todo tipo, desde un inodoro hasta un destornillador. Yo mucho no sé qué decir, porque soy bastante inútil. La verdad que no sé ni cambiar un enchufe. José lo critica, pero parece entusiasmado. Acá le vemos la cara, parece entusiasmado. Yo me quería comprar el inodoro ahí. El próximo inodoro va para Sodimac Constructor, así que me lo pueden hacer en consignación. Ya tenemos preparando para Radionauta. No, y la que puso el grito en el cielo fue la Federación Empresaria de aquí, de la ciudad de La Plata. Como mismo que ha sucedido en años anteriores con los grandes hipermercados. Pero bueno, al final siguen subsistiendo los pequeños minoristas, un poco más achacados en cuanto a las compras y esas cuestiones. Pero me acuerdo que me habían comentado, para instalarse el Walmart, te tiro una noticia, para instalarse el Walmart, lo que fue allá el gran hipermercado sobre el camino Belgrano, hubo un negocio en ese momento, creo que era el intendente Alac, que relacionado a lo que fue el techo del centro cultural, hubo algunas cuestiones que se pudo, gracias a eso, creo que habían hecho el techo, algo me habían comentado. Chau, Chipalito. ¿Sabes lo que factura Walmart y Carrefour? Increíble. Eso que fue por el 96. Sí, me habían comentado. Yo supongo que será verdad y eso se puede decir. Y gracias a eso se pudieron instalar. Así que un nuevo gigante, en este caso un constructor en materiales de construcción, está en la ciudad de La Plata. Pero bueno, vamos a ver si la gente tiene buena recepción. Pero en este caso, los que pusieron el grito en el cielo fue la Federación Empresaria aquí de la ciudad de La Plata. Y en estas cuestiones el municipio se lava las manos. We'll be right back. Volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3. Acordate que está la consigna del día que te quedó por hacer en estas vacaciones. Tenés las diferentes vías de comunicación como es el 4516917. También el mail que es radionautafm@gmail.com. Y bueno, también el Facebook que es Radionauta 106.3 Baldosa Floja. Ahí lo vamos a estar leyendo mientras lo vayas poniendo. Pero bueno, también hoy vamos a estar hablando un poco sobre la situación que está sucediéndose en el zoológico de aquí de la ciudad de La Plata, porque han despedido a una empleada. Ella es una cuidadora, su nombre es Macarena Santa María Loidi, y fue despedida sin justificación el pasado 30 de junio. Y tenemos aquí en el estudio de Radionauta, en el piso de Baldosa Floja, a Martín Lebach. Él es delegado de ATE del zoológico. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Martín, hemos presentado la situación, han despedido a una compañera de ustedes. Coméntanos un poco cómo fue la situación. Sí, esto se viene dando ya desde el año pasado, que nosotros hacemos reclamos como delegados. Y la compañera, que si bien no es delegada, hizo una concientización de los derechos del trabajador y del bienestar animal, que es por lo que peleamos todos los días. Y a partir de febrero realizamos en el Ministerio de Trabajo una denuncia por persecución laboral. Después de esta denuncia, obviamente que no lo han entendido, se presentó ante la mesa de entrada de la Municipalidad de La Plata para que le llegue al intendente a su despacho. Y bueno, siguieron con las persecuciones y en abril nos corren desde el puesto nuestro, que es cuidadores, cuidado de animal, y nos pasaron a otro sector dentro del zoológico, que es vivero, sin ningún tipo de... a través de los conflictos, ¿no? Digamos, nosotros veníamos reclamando que no hay seguridad para los trabajadores, no hay seguridad para los animales, no lo entendieron, lo hicimos mediante nota, presentada también al Ministerio de Trabajo, y nos corrieron del lugar. Después, esto a partir de abril, iniciamos en el Tribunal Laboral número 3 una denuncia de persecución laboral contra los tres, que somos los dos delegados de ATE, sí, y la compañera Macarena, y el fallo del juez en primera instancia dio que nos dio el fuero a Patricio, el delegado, y a mí como delegados, porque nos ampara la justicia, y no a Macarena porque no es delegada. Sin embargo, los abogados de ATE que llevan la causa dijeron, bueno, ubíquenla a ella, traten de darle el fuero posible, porque es la novia del delegado. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la van a terminar echando a ella. El juez, sin embargo, dijo que no, que seguía reforzando que el fuero para nosotros y para ella no, en primera instancia. Digamos que el juicio sigue, ¿no? Ah, continúa. Y Martín, ¿pero cuál es la causa que ellos aducen? ¿Por qué se despide? ¿Por qué termina el contrato laboral? En realidad no dicen absolutamente nada, todavía no está notificada. Cuando fuimos a cobrar, ella vio que no tenía el depósito del sueldo. Imagínate que son situaciones donde vos decís, bueno, saco la plata para el alquiler, saco la plata para pagar las tarjetas, y resulta que te encontrás sin dinero. Claro. ¿Ella se encuentra, sería también en su caso, contratada o ya son parte de planta permanente y hace cuánto? No, ella hace 3 años y medio que está trabajando, yo hace 12 años y sin embargo seguimos en este contrato de precariedad laboral que es cada 3 meses te lo renuevan supuestamente, porque ella no se lo hicieron, automáticamente. Es una mentira, es por ley nosotros al año deberíamos estar supuestamente en un concurso, que ellos llaman concurso, nosotros no estamos de acuerdo con esa palabra, en planta permanente. Bien. En el último pase a planta, justamente quien debería haber entrado, por el que soy el más antiguo en obrero y servicio, que es la categoría, con 12 años, imagínate, tenía que entrar yo, con otros compañeros más que tienen también antigüedad. Bueno, lo que hizo el sindicato de municipales en conjunto con el Estado municipal fue generar de alguna manera como una tramoya como para que yo no ingrese y por consecuencia le pegaron a todos mis compañeros cuidadores que también dijeron que no entren, ¿no? Claro. Entonces no nos llamaron a concurso, el concurso vino por un decreto con un listado de gente, también obreros y servicios, pero no cuidadores. A todos los cuidadores los dejaron afuera, todo para que yo no entre. ¿Sí? Hay una intencionalidad en todo lo que está haciendo el Estado en conjunto y complicidad con un sindicato, que es lo más vergonzoso, sindicato municipales. ¿Que es conducido por Alfaro, es? Sí, por Alfaro. Sí, ya he tenido mis encontronazos en su momento, no solo con él, sino con la cúpula. Un viejo conocido acá de La Plata, siempre sí, acordando con el intendente de turno. Siempre acordando, por supuesto. Nunca, ya venía con ALAC y bueno, ahora con... Y Martín, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el funcionario responsable del zoológico? Hay un director, que ahora me puedo decir el nombre, y luego, dentro de la órbita del Ejecutivo Municipal, ¿de quién depende? Bien, el director del zoológico es Diego Balducci. Lo más lamentable de todo es que fue compañero nuestro, es veterinario, estaba en el servicio veterinario y luego, bueno, por una cuestión política... deciden ponerlo a él, nosotros damos el guiño, porque imagínate, dijimos, bueno, qué bueno que un compañero, claro, conociendo todo, claro, lo que viene moviéndose ahí adentro, pueda tomar acciones. Dijimos, qué bueno, qué bárbaro. Bueno, resulta que fue de lo más traidor y empezó a perseguir y empezó a señalar. Ya antes de entrar ya nos señaló a los dos delegados cuando nosotros los habíamos defendido por lo que hicieron echar en la gestión anterior, digamos. Ah, fuerte, no, claro. No se entendía por qué estaba reaccionando de esa manera, ¿no? Porque seguramente sabía que con todo esto que él quería llevar adelante iba a tener una gran oposición que justamente íbamos a hacer nosotros. Y estamos dentro de la Secretaría de Residuos. Secretaría de Residuos. Que nada tiene que ver. Era la que manejaba Mariano Aurora, ¿no? Exactamente, y la que ahora está... Poderosa, manejaba mucho dinero. Y maneja, creo que, si no me equivoco, el 60% del presupuesto, o el 40 o el 60% del presupuesto. Puede ser por el 40, porque manejaba el contrato con las recolectoras y demás. Claro, y todo lo que está dentro, todas las instituciones que tienen cooperativas, están metidas dentro de esta secretaría. Secretaría que no entiende de animales, que no entiende de instituciones públicas de este estilo, que es, imagínate, una institución que tiene que llevar adelante cuestiones educativas, no entiende absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, son cuestiones de negocio y las están manejando de esa manera. Y por eso nos va como nos va. Y tiene una denuncia, puede ser, el director. Sí, por tráfico de animales. Nosotros se la realizamos en UFIMA. Pero bueno, por supuesto, cuando hablamos de tráfico, enseguida se consiguieron los papeles, se tapó todo y lo que es provincia no se quiso meter en líos con el municipio y quedó en la nada. Lamentablemente pero quedó en la nada. Se robó animales. En realidad fue ingresó después de las inundaciones una cantidad de 10 flamencos, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, ya te digo, hicimos todo lo posible para hacer ver este tipo de tráfico y quedó en la nada. Martín, ayer realizaron un paro, digamos, activo, una jornada. ¿Tuvieron alguna recepción hoy por parte del municipio? ¿Alguna respuesta? No, mirá, y la verdad que como vemos la mano... a Macarena se la despide porque, bueno, es mi novia, ¿sí? En definitiva, y es una luchadora y no se calla justamente porque tiene un carácter bastante fuerte y no se calla absolutamente nada. Y por eso atacan de esta manera que, bueno, como el juez nos amparó, no pueden tocarnos a nosotros, la atacan a ella, que es realmente patético. Y esto está informado y se sabe que iba a pasar a los funcionarios públicos, Valeria Rinaldi, que es directora de personal, Santiago Martorelli, que es jefe de gabinete, que el señor se ofende cada vez que decimos que los funcionarios no saben leer. Se me levantó una reunión y me dijo, acá se termina la reunión, cuando le dijimos, una verdad, no saben leer. Martín, es profesor de letras encima Martorelli, si no me equivoco. Bueno, mucha paciencia no tiene. Y bueno, hubo mucho apoyo de los vecinos, conseguimos en pocas horas, conseguimos más de 700 firmas, ¿sí? Apoyando el reintegro inmediato para Macarena, lo cual fue para nosotros positivo y la verdad que nos llenó de fuerza para seguir en esta lucha. Bien. ¿Y cómo está el zoológico hoy en día, ¿no? Porque uno ya ha ido hace varios años y bueno, te decían, ahora está un poco mejor, pero en cuestiones uno se acerca. Yo he tenido conocidos que han ido y la verdad lo han encontrado en un estado bastante deplorable. ¿Cómo está el zoológico hoy y cómo son las cuestiones de ustedes? También en las herramientas de trabajo, el trato, obviamente. Mira, yo te diría que está vacío en ideas de políticas públicas. Esa es la definición que nosotros podemos llegar a encontrar. Porque perdió el rumbo, porque los zoológicos hoy por hoy se van transformando en otra cosa que ya no es más zoológico y sin embargo estas estructuras viejas quedan muy firmes y quieren que siga así. ¿Por qué? Porque no hay idea. Digamos, en este año tuvimos nada más que 5 visitas guiadas en colegios, ¿sí? 5 visitas en lo que va del año. 15 suspendieron, ¿por qué? Porque cuando van a buscar una demanda educativa, justamente vos no tenés la oferta, entonces las escuelas lo que hacen es decir, gracias, no voy. Van al museo, pasan por al lado de la puerta y suben al micro y se van. Para nosotros es vergonzoso verlo desde adentro, ¿no? En cuanto a las herramientas de trabajo, hemos realizado hace muy poco una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, la venimos pidiendo hace mucho, se hizo, estuvo muy buena. Lástima que entregaron la documentación, una para el director, una para, no, para el sindicato, para ATE. Y bueno, el director la tenía sobre la mesa, pero la nuestra nunca apareció. 10 días después tuvimos que ir hasta el ministerio nuevamente a buscarla nosotros en mano porque no nos la querían dar. Es decir, que esconden documentación pública, ¿sí? Esta es una práctica bastante común que hace este municipio con los trabajadores, que es una herramienta que le sirve también a ellos, porque imagínate, con una denuncia que se hizo, una inspección, ellos podrían agarrarlo e ir mejorando las cosas de a poco. ¿Sí? Haciéndonos ver hasta nosotros que somos los que denunciamos constantemente, decir, bueno, ¿ves que estamos arreglando las cosas? Y esto es lo que un poco no se lo bancan y esto es un poco lo que denunciamos todos en conjunto Macarena, por eso el despido. Y te quiero aclarar, Macarena trabajó durante todo julio, sigue firmando en este momento y la notificación todavía no le vino. Nosotros nos enteramos que ella fue despedida porque tuvimos que llamar en reclamo de su salario y ahí es cuando le dicen, no, tu contrato se bajó el 30 de junio. No se le avisó absolutamente nada. Y esta es una práctica y esto es lo que lleva a que nosotros sigamos con los reclamos constantes. porque si bien no hay un accidente fatal, hubo accidentes de trabajo, ¿sí? Una compañera, el chimpancé le fracturó toda la mano, a mí me falta una parte del dedo, el dedo meñique, ¿sí? De la mano izquierda. Entonces son situaciones que hacen que nosotros estamos en riesgo constante trabajando con animales, ¿sí? Por eso también nos esforzamos pidiendo la capacitación de los animales. Los trabajadores hemos logrado, a través de la Dirección General de Escuela, lograr un curso de un año, ¿sí? Es una capacitación que estamos haciendo nosotros. Bueno, es una capacitación, se dio. Claro. Pero, bueno, algo mínimo para lo que ustedes los enriquece también. Ir avanzando. Martín, ¿y cuánto gana en promedio un cuidador? Que en verdad, como decís vos, están en riesgo porque tienen que tratar todo el día con animales y algunos peligrosos, digamos, la verdad. Entre 3.500 pesos y 4.000. Eso es lo que ganamos nosotros. Con 42 horas semanales, te puedo asegurar que hay muchos compañeros que dan su vida porque no estamos solo en las horas que indica el municipio, sino que estamos más. Si hay cualquier tarea, se va de tarde, se va de noche, porque realmente lo hacen de oficio, ¿sí? Es un trabajo de oficio, no es un trabajo profesional, y muchas veces este trabajo de oficio hace poner el cuerpo y la cabeza mucho más de lo que lo tenés que hacer. ¿Y tienen más o menos números de cuánta gente trabaja ahí en el zoológico? ¿Cuánta de esa está en la situación de contratación que vos mencionabas por ahí al principio, la forma de contratación precaria, que tienen que renovarle los contratos? ¿Más o menos cuánta gente está en tu situación ahora? Mirá, empleados somos alrededor de 107 personas. De los cuales el 60% está con precarización de contrato, ¿sí? Más o menos esa es la estadística que nosotros tenemos. Ahora han pasado, si no me equivoco, 12 compañeros nada más a planta permanente. Pero el resto seguimos precarizados con este tema de contrato cada 3 meses. Bueno, ahora Martín, vamos a seguir un poco más con la entrevista porque la verdad está bastante buena y nos comenta un poco lo que es el panorama del zoológico, ese espacio, uno de los espacios que hay aquí de recreación en la ciudad. Así que vamos a escuchar a Martín Ruscaglia, Vagabundo, y enseguida ya volvemos con la entrevista. FM 106.3. Seguimos en el aire de Radionauta, aquí 106.3. Y bueno, continuamos con la entrevista a Martín Lebach, delegado de ATE del zoológico de aquí de la ciudad. Martín, también te queríamos preguntar la cuestión, bueno, además de este despido de tu novia en el zoológico, ¿cómo está la cuestión en el parque ecológico? Sabemos que hay situación también de precarización bastante grande y un abandono también bastante grande. ¿Cómo está la situación allí en el parque? Sí, mirá, las situaciones en realidad se dan parecidas en la mayoría de las instituciones donde se supone que, ya te digo, como hay falta de política pública, termina pasando esto. Hay trabajadores que son educadores, se los tiene que tomar así, pero como el municipio no tiene una estructura para conocimiento de estos educadores, hay un maltrato por parte de ellos. Ellos investigan, proponen propuestas educativas, no son tomadas en cuenta, y termina pasando que van directores que cambian algunas palabras y se transforman en dictadores. Es decir, que sin idea de por qué están ahí, no le hacen caso a los trabajadores y quieren transformar el parque ecológico en una placita de juegos. Claro. ¿No? Cuando ellos en realidad tienen toda una temática, senderos que deben estar marcados donde no se debe cortar el pasto porque hay una explicación de por qué, y ellos van y pasan la máquina y quieren dejar un campito de fútbol para la gente y en realidad no es la idea, ¿no? Y hay un maltrato por parte de ellos, se le anulan las planillas, se tachan cuando ellos van a firmar, no los dejan firmar muchas veces, piden permisos, les dicen que sí y cuando vuelven, porque tienen que hacer un trámite y vuelven y dicen no y te ponen ausente. Realmente es lamentable la situación por la cual están pasando los trabajadores del parque ecológico. Martín, por lo que nos contás vos y por lo que vamos analizando y reconstruyendo, por parte del urbanismo hay un vaciamiento, no solo económico, ¿no?, en términos de ajuste, de precarización, de persecución laboral, sino de políticas públicas, ¿no? Se vacían de contenido las políticas públicas, los espacios de trabajo y las tareas, como bien vos decías, que deberían hacer el zoológico, el parque ecológico. Eso se va vaciando, entiendo, intencionalmente, y expresándose en poniendo gente que no tiene ni idea lo que tendría que hacer o ni deja que se haga. No, aparte que si te están poniendo en un lugar, yo lo digo, lo entiendo, muchas veces nosotros los mandamos de forma chicana a decirles que hagan un curso de gestión pública privada, que son 3 años nada más, y duran 4, por lo menos uno lo van a aprovechar realmente. Es lamentable que pasen por situaciones, por ejemplo, en niñez, que no saben tratar a los chicos de la calle, digamos. En un momento, gente de la facultad, porque encima es eso, no incorporan a la universidad dentro del Estado público. No lo incorporan. Es una cosa que no puedo entender. Lo tenés acá nomás. Caminás unas cuadras, vas y arreglás con la... Sí, con la articulación está a la orden del día también en la universidad, con otros distritos, con otros países, y teniendo al municipio tan cerca no lo realiza. A través de la Secretaría de Extensión de las facultades podés arreglar cantidad de cosas, incorporás gente, incorporás ideas y vas trabajando en conjunto. No saben trabajar en conjunto. ¿Cómo puede ser que cuando van a atender chicos de la calle los rechacen porque resulta que al chico... Una anécdota que me contó uno de la facultad que estudia antropología, me decía, ¿cómo puede ser que llevé a uno de los chicos y le dijo, no, a ese no lo atendemos porque me robó el celular? Y sí, algo va a pasar, porque es un chico que lamentablemente ante la necesidad, quizás si dejaste el celular ahí te lo va a robar, pero no con la intención de robártelo a vos, sino porque va a haber un cambio, porque ese chico está teniendo una necesidad. Entonces no hay una contención y los rechazan. Eso es uno de los tantos casos que te puedo llegar a contar. Entonces, cuando vos tenés esta representación en todas las instituciones del municipio, decís, evidentemente algo va a haber mal. No digo que todas, pero la mayoría, vamos a hablar, la mayoría funcionan mal. Y esa es la realidad que hoy nos encontramos. ¿Cómo puede ser que las salitas en toda la Municipalidad de Plata, que son alrededor de 40 y pico de salitas, ¿sí?, no tengan insumos? Es donde primero va a ir la gente, primero porque descomprimís los hospitales. Y segundo, porque vos tenés ahí la posibilidad de la primera atención. Esa gente que vive en Echeverry, en vez de viajar hasta el San Martín, con todo lo que cueste un viaje y más si vas enfermo, bueno, por lo menos tenés la primera atención ahí. Bueno, resulta que no la tienen. Y los enfermeros, por supuesto, están en lucha porque no tienen insumos para atender a la gente. Martín, y volviendo un poco más al tema del zoológico, te quería preguntar cómo sigue y cómo se puede colaborar, dar difusión, apoyar, dar solidaridad desde este programa. Digamos, está siempre el micrófono abierto, pero para abrir, amplificar y potenciar la lucha que están llevando adelante ustedes. Bien, mirá, lo que vamos a hacer es, durante esta semana, por supuesto que vamos a tratar de reincorporar como sea Macarena, porque es un despido injustificado y no está notificado. y además que vamos a realizar asamblea de los trabajadores, no solo en el zoológico, sino se va a empezar a difundir en las demás instituciones, donde los trabajadores justamente tomaron como parte, no por el hecho de Macarena, sino trabajador despedido, y que si pasa una vez va a seguir pasando, porque ya viene pasando esto. Nada más que, bueno, se dio justo en uno de los lugares más conflictivos, yo creo, de la municipalidad, que es el zoológico, ¿no? Y lo que vamos a realizar va a ser este domingo, Día del Niño. Bien. Vamos a convocar a fuerzas políticas, a medios de comunicación, para que expresen una solidaridad con la compañera y poder devolverla a su lugar de trabajo. A partir de las 2 de la tarde. Bien. Bueno, ahí vamos a estar, vamos a ampliar la convocatoria para que vaya la mayor cantidad de gente posible y para que se conozca el conflicto. Y ya para ir cerrando, Martín, aprovecho para contarte, como decíamos por fuera del micrófono, que nosotros siempre seguimos con bastante atención lo que sucede en el zoológico, porque la verdad que hace tiempo que vienen movilizándose, me acuerdo de los diferentes cortes en 1:50, porque el zoológico también es un símbolo de resistencia de lo público, porque no nos olvidemos que en los 90 lo quisieron privatizar y que lo resistieron, y también porque el padre de José laburó muchos años y yo también de chico nos llevaba a dar vueltas ahí y con todo lo que conlleva después lo que es el zoológico en sí, ¿no? Una idea más superadora de lo que podrían ser los zoológicos, si, el cautiverio de los animales, algunas historias que después, si estuviesen un poco más tranquilos ustedes, te podríamos invitar y que nos comentes un poco, porque ha habido ideas superadoras a lo que es el zoológico hoy en sí, la idea de fauna, la idea del ambiente, la cuestión de los animales, tenerlos un poco mejor o tratar de recrearles un poco el ambiente, o ya, como dije, hacer una idea superadora a lo que es el zoológico en sí, no esa vieja idea de los años 1900. De las aulas. Claro, de las no. Aulas no. No, una cuestión más adelante. Así que Martín, te agradecemos que te hayas acercado aquí a los estudios de Radionauta, al programa Baldosa Floja, y bueno, sabes que tenés el micrófono abierto para cualquier otra situación que tengan ustedes allí en el zoológico y también en el municipio. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrirme el micrófono. Esto, cuanto más podamos difundir no solo las problemáticas de lo que es el zoológico, sino de las demás instituciones, van a hacer un poco que los vecinos también entiendan, ¿sí?, que ese rol que algunos tienen del trabajador del Estado vago, que no es así, que nosotros justamente ponemos mucho el cuerpo, el alma, la vida ahí adentro, y con ideas nuevas, y esas ideas a veces, lamentablemente, no se han escuchado. Como vos decís, algún día vendré a contar cuáles son nuestras ideas con respecto a este tipo de zoológico, que no lo queremos así, para nada. Y cuáles van a ser las ideas que van a venir con el cambio, ¿no? Un cambio social también. Escuchamos entonces a Martín Lebach, delegado de ATE por parte del zoológico aquí en el municipio de La Plata. Y ahora nos vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tenemos, Leandro? El tema es de Acorazado Potemkin y se llama Remolinos. Soy yo quien te besa, o me besas vos, Pablo Cocodrilo, aguador fino. Nadie más cruzó el Carcarañá. Zorzales negros sin nido cantan, chillan, dicen, vengan, gritan, vamos, no hay que esperar más. El pelo te crece en el agua y a las canoas las vuelve a atar. Pablo

desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Seguimos aquí en el aire de Baldosa Floja. Te podés comunicar para dar la consigna del día, que es qué se te quedó por hacer aquí en las vacaciones de invierno que han pasado, ya estas vacaciones, y también han pasado en estos últimos días despidos. Hay despidos en el diario Hoy de aquí de la Ciudad de La Plata. Han despedido compañeros en este diario Hoy, que es bastante particular. Cada año se van sucediendo despidos de compañeros, de trabajadores de allí del diario. Y en este caso estamos en comunicación telefónica con Darío Barresi. Darío, ¿nos estás escuchando? David, perdón. David, sí. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, David, comentanos un poco la situación que ha pasado en estos últimos días con el diario Hoy. ¿Cuánto han sido los despidos y cómo están ahora ustedes? Nos despidieron a 7 trabajadores del diario. El viernes pasó a 5 y ayer a 2 más. Nosotros estamos en lucha por la reincorporación. O sea, los despidos son totalmente injustificados. Según la empresa, y necesita reducir personal por una cuestión de crisis que es inexistente. Los trabajadores que estamos dentro del diario sabemos perfectamente que la empresa no está en crisis, y las razones del despido tienen que ver con que algunos de los trabajadores, o sea, la mayor parte de los trabajadores del diario, estábamos en un proceso de reclamar nuestros derechos laborales. Este es un diario que se ha caracterizado históricamente por precarizar las condiciones de trabajo, por tener muchos trabajadores en negro. Los que estamos en blanco, los que estábamos en blanco, estábamos en un convenio que no nos corresponde, o sea que teníamos sueldos más bajos. Después no se cumple casi ninguno de los derechos laborales y hay una constante violencia laboral adentro del diario. Y muchos compañeros nos organizamos, estábamos iniciando un proceso de afiliación sindical para, digamos, ejercer un derecho que es constitucional, que reclamar condiciones dignas de trabajo. Claro. Y la respuesta que recibimos de la patronal son los despidos. Y estamos en esto, o sea, hoy hicimos una movilización a las 12 del mediodía en el desde 7:32 hasta el diario Hoy. Hicimos un acto ahí en la puerta, tuvimos la adhesión de muchísimos colegas de distintos medios de la región, organizaciones políticas, distintos gremios, la Federación Universitaria de La Plata, la Facultad de Periodismo. El reclamo por la reincorporación de los trabajadores del diario Hoy está creciendo, y nosotros creemos que ya es un momento para ponerle un tope a la patronal del diario Hoy, que se ha caracterizado históricamente por precarizar el trabajo. Y decime, David, ¿tuvieron alguna respuesta por parte de la cúpula dirigencial desde ahí del diario, de esta parte de la directora René Balcedo? Mira, todavía no. Nosotros suponemos que la respuesta van a ser otros despidos, porque el proceso va a avanzar, pero lo que estamos buscando es que quien intervenga sea el Ministerio de Trabajo, que tiene decenas y decenas de expedientes en el Ministerio que están durmiendo ahí. El Ministerio de Trabajo jamás ha realizado una inspección en el diario Hoy, la idea es que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto. O sea, lo que hicimos hoy fue demostrarle el apoyo que tiene la causa del diario Hoy, y mañana ya la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa le va a pedir una reunión al Ministro de Trabajo. Y si el Ministro de Trabajo no nos da la reunión, lo iremos a buscar, porque acá la provincia tiene una responsabilidad importante en que el diario Hoy siga manejándose de esta forma, que es uno de los principales sostenes del diario Hoy, es la pauta publicitaria de la provincia, que sabe perfectamente que está metiendo un auspicio en un medio que tiene las peores condiciones de trabajo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Te habla Leandro Amoretti. En primer lugar, te felicito por la lucha que están llevando adelante. Me parece que la marcha de hoy era un momento esperado por muchas organizaciones y por muchos trabajadores, ya que la situación y la forma en la cual se maneja el diario Hoy es conocido por diferentes ámbitos y espacios en nuestra ciudad, y me parece muy valorable de su parte que estén encabezando esta lucha y poniéndole el cuerpo con las implicancias que ellos tienen, ¿no? Porque los han dejado sin laburo, y se siente y es conocida, como bien vos decías, el acuerdo entre el diario Hoy y la provincia por la pauta publicitaria, que le otorga una gran impunidad para manejarse de esta manera. Lo que quería preguntarte concretamente era cuál era el tipo de contratación que tenían, porque yo he conocido otros periodistas que comentaban que generalmente el diario contrataba a través de monotributos para poder contratar y despedir de forma más fácil, haciéndolo de forma irregular. Claro. De los siete que despidieron, había tres que estábamos en blanco, con un convenio que no nos corresponde, pero en blanco, y los otros cinco en negro. Algunos estaban como monotributistas y otros directamente sin ningún tipo de constatación de que existe la relación laboral. Esa era la situación en la que estábamos, estos siete despedidos. Después, de los que quedan adentro del diario, hay por lo menos 10 trabajadores más que están en negro, algunos como monotributistas, otros no, y el resto está blanqueado bajo un convenio que no es el convenio de prensa, que le permite pagar otro sueldo. ¿Bajo qué convenio están? Creemos que es el convenio de gráficos, en realidad no lo teníamos muy claro, pero eso le permite, por ejemplo, partir la jornada laboral y directamente no atenerse a ningún tipo. Es más, lo más seguro es que tampoco se atenga a los sueldos que paga el convenio de gráficos. El diario Hoy tiene es una isla con respecto a la legalidad laboral. Ahí puede pasar cualquier cosa. Yo de los 3 años que llevo pasé de estar en negro totalmente, después como monotributista y después bajo este blanqueo. Pero en el diario Hoy, por ejemplo, los aumentos de salario son totalmente arbitrarios, no tienen nada que ver, no están atados a ninguna paritaria de ningún tipo, y la irregularidad es constante. David, ha sucedido también esta marcha en el día de hoy. ¿Ustedes creen que van a despedir aún más compañeros? ¿Esperan también una respuesta del Ministerio de Trabajo y también lo que es el gremio de prensa? Sí, también porque mucho apoyo, me imagino, que no les da, aunque los hayan acompañado. ¿Cómo va a seguir esta situación? ¿Tienen planeado hacer alguna otra marcha, presentarse de nuevo en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que van a realizar? Ahora vamos a esperar, tenemos que tener alguna reunión entre los compañeros para ir viendo qué acciones, cómo vamos a seguir. En principio queremos que el Ministerio de Trabajo intervenga y vamos a apurar las gestiones en ese sentido, y después seguramente vamos a estar convocando alguna otra actividad, porque sabemos que esa lucha va a ser larga y que vamos a necesitar de todo el apoyo posible para poder ganarla. Buenísimo, David. Bueno, entonces ya saben que tienen el micrófono abierto acá de Radionauta. Y Leandro, vos les querés. No, contar? Yo, David, quería pedirte que, si por favor, podés decir el Facebook. Yo me hice amigo del Facebook que armaron, entiendo que ustedes, a través del cual están difundiendo las diferentes actividades y la situación que están denunciando. Trabajadores del diario Hoy. Ese es el Facebook. Tenemos un mail donde están llegando las adhesiones, que es trabajadoresdeldiariohoy, @gmail.com. Perfecto. Bueno, David, te agradecemos y cualquier cosa te vamos a estar llamando para seguir con esta situación. Perfecto, gracias a ustedes. Escuchábamos entonces a David Barrese, trabajador despedido del diario Hoy de aquí de la ciudad de La Plata, una de las prácticas que tiene el diario platense, uno de los dos diarios de aquí de la ciudad de La Plata, en tener en negro a su gente, blanquearla y luego echarla. Así que ahora vamos a escuchar un tema musical. Tenemos al cuarteto Rica Cosa con su tema Puchito Apagao. Cigarrillo, cosas raras he intentado. Probé con maní salado, con galletitas de arroz. Le di de punta al mentol de todas las pastillitas. Por de dejar el cilindrico, casi caigo en el abismo de la goma de mascar. Hice un curso en el mapa, me la di de acupuntura, me confesé con el cura y me mandó a rezar. Salgo a caminar como Gastón Champion por la galería, junando a la jilería, echando un mito al pasar. Y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. A mí me gusta el fascículo, aunque va tan que mejor meterse en la boca un yuyo, masticarlo propiamente. Probé morder el chupete, pero nada que ver. La acupuntura, ¿vos sabés lo que es? En aquella ina, Dibardini fisuré. Entonces fue que probé amarrarme a la catrera. Por suerte llevo tijera y me liberé. Para poderle zafar, me alejé de la cantina. Ahí conocí una mina que le encantaba fumar. Y cuando juega Uruguay, me enloquezco mismamente. Yo solo tengo en la mente lo de volverte a pitar. Me grita toda la gente, apretando bien los dientes. Ahí va, puchito apagado. Volvemos al aire de Baldosa Floja, aquí en Radio Nauta 106.3. Y bueno, situación bastante complicada la del diario hoy, con sus trabajadores despedidos. Son 7, pueden ser más, así que vamos a estar siguiendo ese tema porque puede disparar para diferentes lados. Hay despidos también en otros medios de prensa, lo que son también lo que fue C5N, han despedido a 20 trabajadores, parece que los iban a reincorporar, pero todavía no estaba la respuesta. Así que los medios de prensa y sus trabajadores son bastante golpeados en formas de la forma de su contrato laboral, etcétera. Pero bueno, la cuestión del día de hoy, la consigna del día de hoy, hemos tenido algunas respuestas por parte de nuestros oyentes. Y bueno, aquí la tenemos a Alejandra, que nos dice también que le hubiese gustado tener algún viaje. También como parecida a mi consigna, porque son cortas las vacaciones, pero 1 o 2 días me hubiese gustado irme a algún lado. También han tenido otros. Yo que tengo el Faca que me manda un mensaje y me dice comerme un buen asado con un buen vino. Bien. Y bueno, sí, es una opción. Acá tenemos gente un poco más preocupada por el deber, como Juan, que nos dice que empezaron la semana de finales y se dio cuenta de que debería haber estudiado. No sé si cuenta como algo que le hubiera gustado hacer, pero bueno, es parte también de lo que nos hicimos en las vacaciones. Sí, la gente se sigue comunicando, nos sigue dando su respuesta. Para que Darío tire la suya. Y Darío, ¿cuál es tu respuesta a la consigna? Que la tengo que decir. ¿Te gustó? Fue el momento donde se elevó el rating al programa, ¿no? Sí, la gente se acuerda de la incursión de Darío en el programa y su respuesta a la consigna del día de hoy. Así que a nuestros oyentes, si nos quieren seguir comunicando, si nos quieren dar su respuesta, si también se quieren comunicar con nosotros por algún tema relacionado a la región, a la localidad, o también para charlar un poco con nosotros, los pueden llamar. ¿A qué teléfono, Darío? Nos pueden llamar al 451-6917. Si no tienen teléfono fijo, pueden ir a la casa de Leandro Moretti, que amablemente les presta el suyo, su teléfono para poder hablar a Radionauta, al 451-6917. O se pueden comunicar también al Facebook de Radionauta o a la página, que es radionautafm.wordpress.com. No, que no me caguen de imprevisto porque no me gusta. Que me avisen, por favor. Esas cuestiones... Sos bastante extraño vos, Amoretti. Sí, sí, sí, ya sé, mirá. ¡Uy, mirá quién vino ahí! Ha llegado el pebete al programa, no, le mandamos un saludo. Compañero. Nuestro después primer oyente. Nuestro primer oyente, fiel oyente. Ahí venía escuchando, lo veíamos en el auricular en su oído, así que es uno de los fieles oyentes. También está en el programa aquí de la mañana, de Mañana es Mejor, con su columna, su gran columna de sindical. Sindicalísima. Sindicalísima, ya tiene título y todo. Muy bien, felicitaciones. Diego Paz. Vio que hablábamos de los trabajadores despedidos del diario hoy y se acercó al programa, su instinto de clase lo llamó a venir a Radionauta. Así que también después le vamos a consultar sobre la consigna del día de hoy. Así que también tenemos hoy lo que fue el paro con actividades en algunos lados, en otros lados no. El paro docente que se ha dado aquí en la provincia de Buenos Aires, supuestamente con un alto acatamiento, con algunas reivindicaciones que todavía se vienen dando desde el principio de año. ¿Como cuáles, Leandro? Principalmente los arreglos edilicios y desde ya la negociación salarial. Mira, creo que todavía no escuché declaraciones, pero si no me equivoco el acatamiento fue completo, fue del 100%, porque no solo fue de SUTEBA, sino que fue de todo el Frente Gremial Docente que lo compone UDOGBA, la FEP, el otro, UDA. Y hay un gremio que es chiquitito que no me acuerdo el nombre ahora. Ahí son 5 o 6 gremios, los más importantes sin duda son UDOGBA, FEP y SUTEBA. Y hubo un nivel de adhesión completo y la verdad que había antes de las vacaciones incluso molestias, enojos y calentura por parte de los docentes. No solo porque el aumento acordado no alcanzaba, quedaba retrasado en relación con la inflación, sino que los arreglos edilicios comprometidos por parte de la provincia no se realizaron. Y principalmente, y esto a mí me parece inclusive lo más grave, hubo recortes hacia los comedores escolares, que es el lugar donde a los pibes se les garantiza la comida. Y los recortes se realizaron por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce a Aparicio, y los recortes se plantearon por denuncias de mal manejo de fondos, y quienes manejan los fondos son los mismos que nos gobiernan en esta provincia hace 7 años. Entonces esa denuncia, la verdad que era un poco incoherente, iba a hacer un poco de ruido, porque denunciando mal manejo de su propio gobierno, le ajustaba el comedor y la cantidad de raciones que brindan los colegios para los pibes de nuestra provincia. Sí, hasta el día de ayer se estaba charlando, estaban charlando los docentes, los trabajadores con el gobernador, con el ministro también de trabajo de aquí de la provincia, intentando que se levante este paro, que es un paro de 48 horas, también va a ser en el día de mañana. También a colación de lo que es el paro, el gran paro que se está haciendo, este paro semanal de ATE, los trabajadores del estado de aquí de la provincia, pero bueno, no han llegado a un buen puerto y el paro se sucedió. El día de hoy tuvo un alto acatamiento en grandes sectores y las cuestiones son el salario, porque hubo un aumento bastante pobre. Sí, hay una comisión de seguimiento que no funcionó como debería funcionar, entonces uno de los reclamos era que se reactive esta comisión de seguimiento. Lo que quería agregar, además de lo que ya comentamos, es que hoy la movilización que se hizo por parte de los docentes fue en la provincia y paró obviamente en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, pero también confluían otras movilizaciones como la de los docentes del Chaco, también se fue a la Casa de la Provincia del Chaco, y luego se marchaba hacia Plaza de Mayo intentando mostrar que este problema no solo de nuestra provincia, sino que es un problema de diferentes provincias y tiene que ver con la paritaria nacional y tiene su responsabilidad en este problema el gobierno nacional. Así que bueno, vamos a ver el día de mañana cómo se va a desarrollar la jornada de paro, esta jornada provincial de paro de los docentes, que esperemos que tenga una pronta solución para que los chicos puedan volver al aula y también las luchas se sigan dando allí que es un lugar donde también se aprende. O sea, docente luchando también está enseñando. We'll be right back. en el aire Radionauta, FM 106.3. Hoy en Radionauta, el cimbronazo. Los invitamos un poco a filosofar en pantufla. ¿Y qué tendría que ser? Preguntarme por qué estoy nerviosa. ¿Cómo haces de repente para sacarte los nervios? ¿Cómo haces para relajarte y no trabarte? Proponemos detenernos un poquito, bajar la pata del acelerador de la semana. Se han juntado las ideas en el universo y han aparecido en nuestra cabeza. Y ahora, bueno, la vamos a remar como podemos un poco. Lo hacemos, no sabemos bien por qué. Pero entonces queda un poco claro de qué se trata el programa. El cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lunes a las 10 de la noche. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, macramé. A las 4 de la tarde, danza contemporánea. A las 6 de la tarde, teatro infantil. A las 6 y media de la tarde, taller de la voz. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Ya nos conocen, ahora que nos reconozcan. A más de 4 años de sancionada la Ley de Medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Caminante, comienza el tiempo, tu voz no le callaré. Baldosa Floja continúa aquí en el aire de Radionauta 106.3. Ya estamos promediando la tarde, ya estamos promediando el fin de programa. Ya tenemos 12 grados aquí en la ciudad de La Plata. Se ha puesto un poco más fresco, pero bueno, no tenemos los días feos que han sucedido anteriormente. Y se viene una semana bastante linda, al parecer, con un poco más de calor. ¿Tenemos calor? ¿No? Tenemos música aquí en el estudio de Radionauta. Tenemos una nueva banda invitada aquí al programa. En este caso tenemos a Cuarto B, que sus integrantes son Ezequiel Cataldi y Kevin Castillo. Chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos y gracias por acercarse aquí a los estudios de Radionauta. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias también por invitarnos. No, quiero aclarar, para muchos seguramente lo conocen a Kevin como Kevo. Es nuestro Kevo acá, nuestro compañero de la Facultad de Económicas, y bueno, van a tener el gusto de escucharlos. Antes de empezar a hablar de la banda y que empiecen a tocar, les podemos hacer la consigna del día. Preguntar. Todo programa tiene una consigna que es una pregunta simpática que tienen que responder. ¿Qué les hubiese gustado hacer en las vacaciones de invierno que no pudieron hacer? Simplemente. Y por mi parte, tener vacaciones de invierno es lo más importante. Es una buena respuesta. Claro. No, yo me parece que esta vacación la disfruté bastante. Sí. Ah, hiciste todo, ¿qué hubo? No me puedo quejar. Bueno. Creo que no me puedo quejar. Yo dije al principio del programa que a mí, sobre todo en la primera semana que fueron mis vacaciones de invierno, me hubiera gustado coger más. Me parece que en ese rubro Kevo anduvo muy bien, porque dice, no me puedo quejar, seguido de sonrisa picarona. Así que... se nos llenó un poquito de humo el ambiente con la llegada de un referente teórico de la economía crítica como Kevin Castillo. Esperemos que la música de Cuarto B esté a la altura de sus aportes ojalá, teóricos. ¿No? Ojalá que pueda estar el humo a la altura de lo que se espera. Bueno, chicos, agradecemos nuevamente por acercarse aquí al estudio de Radionauta. Y bueno, Cuarto B, tributo a Soda Stereo y a Cerati. Cuéntenos un poco cómo fue la conformación de la banda, cuáles fueron sus inicios. No, bueno, nosotros somos un grupo de amigos que nos conocíamos desde hace varios años y compartíamos más o menos gustos parecidos en cuanto a la música, sobre todo, bueno, digamos el gusto por la música de Soda Stereo y a mí en particular de Cerati. Así que bueno, como todos tocábamos y siempre tuvimos ganas de hacer una banda, la mayoría de nosotros siempre partió de, digamos, intentos frustrados de hacer una banda. Bueno, decidimos conformar algo y la verdad que hace varios años que estamos juntos y la verdad que estamos bastante contentos por cómo venimos llevándola, ¿no? ¿Amigos de dónde son? Fuera. Nosotros íbamos a una iglesia y nos conocimos ahí. Es más, tocábamos en la iglesia, digamos. Es una... Kevin era casi pastor, casi, no. Estuvo ahí, pero bueno. Hasta que empezó a militar, bueno, ahí se empezó a transgredir un poco. Ah, no sabía nada de esto. Claro, ese lado, o sea, el lado oscuro. Estamos en no quiero aportar mucho porque se está poniendo por colorado. Favor, sí. Estamos en presencia del pastor Kevin, claro, podemos decirlo. Qué fuerte. Y se empezaron entonces a juntar lo que era, bueno, la iglesia de Nueva Iglesia de Evangelista. Sí, claro. Sí, bien, sí, sí. Bien, hay mucha cuestión de música en la iglesia evangelista, sí, a diferencia de la iglesia católica. Sí, sí, sí, está un poco más desarrollado, digamos. Sí, sí. Sí, hay muchos grandes músicos que surgieron que después te enterás que empezaron justamente ahí. El caso de Gillespie, yo no sabía, sí, músico impresionante, y hace poco me enteré que empezó a tocar la trompeta en una iglesia evangélica también. Mirá, y bueno, ¿por qué Cerati? ¿Por qué Soda Stereo? ¿Siempre los han seguido? ¿Siempre los han escuchado? ¿Por qué esta cuestión de este tributo? Por mi parte, una cuestión de... Yo tengo tres hermanas más grandes que yo. Están casadas, muchachos, así que yo no tengo nada que ver. Y bueno, a algunas les gustaba y escuchaban. Y yo de chico, como me quedó grabado, no prestaba mucha atención. Y después, bueno, con el grupo de amigos siempre escuchaba Soda. Empecé a escuchar amigos que lo iban a ver, a Cerati. Y siempre me quedó pendiente... hacer su música, desarrollarlo, y bueno, cuando se dio esto, encaramos con todo. Claro, y en mi caso, bueno, yo lo conocí en 2007, en la vuelta de Soda. Un amigo me mostró su música y bueno, desde ese momento, digamos, como que lo escucho. En particular Cerati me gusta bastante y me parece que es buena la elección a la hora de hacer música de Soda y de Cerati, pues justamente me parece que él es un referente a nivel nacional del rock, digamos, y es un gran exponente. Me parece que no tiene nada que enviarle a los artistas internacionales y me parece que es excelente la música que hace. Él junto con Spinetta me parece que son dos grandes músicos de Argentina. Bueno, yo diría que toquen un tema, ¿no? Ya me dieron ganas de escucharlos. Bueno, para arrancar y bueno, para agradecerles a ustedes que nos han invitado y para toda la audiencia sentirnos un poquito más cerca. Un poco de zoom. Quiero un zoom anatómico, quiero el film del secreto, entre tus labios de plata y mi acero inolvidable, quiero un loop protagónico. Ven, Pruébame y verás que todos somos adictos a estos juegos de artificio. Voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduce nunca suele estar donde se piensa. Oh, oh. Basum. Por aquí ya sube, te largas a reír en tus comisuras. Dame un zoom. Luz, cámara y acción. Gracias. Bueno, muy la verdad, bastante bueno le salió el tema Zoom, uno de los grandes temas que tiene Soda Stereo, bueno, y su referente Cerati. Muy bueno, José, muy bueno, estuvo bueno. Te le dice, bastante. Se escuchó muy bien. Está bien, no vendamos. Aprobado. No, se escuchó muy bien. Yo lo si traté mantenemos la promoción con un 7, estamos bien, Bueno, inevitable preguntarles porque nosotros, yo creo que desde mi infancia he escuchado Soda Stereo, no sé de qué tengo noción, los pude ver cuando tocaron aquí en la ciudad de La Plata, en la Plaza Moreno, y también tuve la oportunidad de ir a uno de sus shows en el Monumental, luego de la reunión. ¿Han ido ustedes, han podido ir a esos shows? No, yo tengo la espina clavada que en el 2007 con una amiga me insistió, vamos. No, digo, que van a seguir tocando. Dejá que voy otro momento, no. Bueno, sucedió lo que sucedió con Gustavo y bueno, se quedó esa cuenta pendiente. Claro, yo soy de Tierra del Fuego y en esa época era muy chico, así que no pude verlo. Y cuando me vine a vivir acá, lo mismo que Ezequiel, digamos. Venía Cerati con la gira de Fuerza Natural acá a La Plata, creo. Y dije, bueno, no, a la vuelta de la gira lo veo, porque él empezaba la gira acá en Buenos Aires, recorría América, toda América y volvía. Yo decía, bueno, a la vuelta lo veo. A mitad de la gira, bueno, me ocurrió la CB. No puedo opinar porque hace unos 10 minutos todas las cosas que se me están ocurriendo son de humor negro y acá tengo prohibido en el equipo hacer esos comentarios, así que me voy a guardar, me llamará a silencio. Che, ¿y Ezequiel, vos también sos de Tierra del Fuego? No, yo soy de acá. Ah, yo porque me quedé pensando que eran amigos de la iglesia, que eran todos de Tierra del Fuego. No, se conocen todos acá en La Plata. Y yo estuve comentando a algunos amigos diciendo que a vos te conocen, Kevin, decía, hoy viene Kevin al programa, y dijeron, hablaron muy bien de vos y de tu banda, y me contaron que estuvieron participando en un evento de tributo a Cerati, organizado por la madre, por la familia, si no me equivoco. Y bueno, quería preguntarles que me cuenten un poco en qué consistió eso y cómo fue. Sí, ¿y cuándo? En realidad fue en el 2012, para la fecha del cumpleaños de Cerati, era el 11 de agosto, la escuela secundaria donde él hizo el secundario, con los familiares de él, con la madre, la hermana, la tía, los hijos, un artista plástico de Capital hizo un mural de él que se iba a inaugurar en su colegio y iba a quedar en el colegio. Cuando nosotros nos enteramos de esto, se nos ocurrió mandar un mensaje como felicitando por la iniciativa de lo que estaban haciendo. Nos parecía algo realmente muy loable, pero también le tiramos por abajo que nosotros hacíamos un tributo, que si necesitaban una banda que tocara unos temitas, no había ningún problema. Y bueno, lo mandamos como diciendo, no nos van a contestar. Si le habrán mandado 80.000 mensajes de todas las bandas de todo el país, más de Capital. Bueno, tuvimos la suerte que al otro día nos contestan. Me dice, no, nos gustó el material que nos mandaron, los queremos conocer en persona. Fuimos a una reunión al colegio en Villa Ortúzar, estuvimos ahí con los directivos, y bueno, y nos eligieron a nosotros. Suerte, bendición, lo que quieran llamar. Tuvimos la posibilidad de tocar ahí y con toda gente que lo conocía a Gustavo, sus compañeros, con la madre, con los hijos, la tía, pudimos saludar. Y para nosotros, o por lo menos para mí, voy a hablar en primera persona, para hablar en general no. Para mí fue realmente algo muy fuerte y muy emocionante. Fue ese momento muy emotivo, porque la gente estaba muy emocionada por todo lo que era muy reciente, lo de Gustavo, lo que había pasado, el mural, la madre. Y bueno, estar ahí y recibir ese afecto de la gente, cómo la gente cantaba las canciones, la verdad fue algo, una experiencia muy linda. ¿Ustedes fueron la única banda que tocó en el festival? Hubo una banda que, pero nada que ver, que los invitaron porque eran conocidos de alguna de las escuelas que hacían tributo a los Beatles. ¿A los Beatles? Sí, no. Bueno. Bueno, capaz. Pero. Lo escuchaba. Pero no, unos flacos muy macanudos. Más o menos parecido. Capaz George Harrison fue a la misma escuela, por ejemplo. Capaz que estudié ahí, no sabía. No, pasa que Gustavo era fan de los Beatles y. Claro, ahí más o menos por ese lado estaba la cosa. ¿Han tocado aquí en la ciudad de La Plata? ¿O todavía no les ha sido muy, muy receptivo? Porque es bastante complicado tocar aquí en la ciudad. Sí, sí, tocamos en varios bares. Pero bueno, este año no estamos haciendo demasiadas fechas. Ahora recién el 12 de septiembre vamos a estar tocando en Almendra, que es un bar que está en 57, 7 y 8. Claro, 7 y 8. Ah, y 8. Pero sí, hemos estado tocando en Twins, cuando estaba Caetano también. Después en algún que otro bar de la vieja estación. Así que se hace complicado en el sentido de... digamos, lo que es la venta de entradas. Algunos bares incluso te piden que pagues el sonido, digamos. Y algunos, hay mucho manoseo de parte de los dueños de bares. Entonces, como realmente nosotros hacemos porque nos gusta y realmente lo queremos hacer bien, no nos enloquecemos en ir a hacer cualquier cosa lo que nos ofrece. Entonces, cuando nos parece algo que es agradable hacerlo, ni siquiera rentable, porque no es rentable, pero cuando nos gusta, claro, y puede ser algo agradable para la gente que nos quiere ir a ver, lo hacemos. Claro, seguramente generalmente los bolicheros se aprovechan porque hay muchas bandas, pero bueno, no creo que haya bandas similares a las de ustedes y que lo hagan bien. Porque aprovecho también para felicitaros que en el anterior comentario fueron la banda de Tributo a Cerati en ese homenaje. O sea, sí. Yo pensé que había entendido que eran una serie de bandas, pero fueron elegidas ustedes. Así que eso fue gratificante, me imagino que estarán muy contentos y es un reconocimiento. Sí, fue increíble. Sí. Y no, la verdad que sí, que nos elijan, que no hayan elegido a nosotros fue y los que increíble. Lo que les quería decir antes de que proponerles tocar un tema más es que cuando hagan la fecha en Almendra o en otro bar, podemos hacer un buen canje, acá nos regalan unas dos entradas, nosotros las sorteamos, le hacemos publicidad, sí. Y bueno, y desde ya vamos. ¿Cómo bien? Sí, por sí, supuesto, sí. No hay problema. Tenés que ir. Sí. Bueno, ahora los dejo si quieren tocar otro tema. Bueno. Están invitados y estamos con ganas de escucharlos. Seguimos al aire aquí en Baldosa Floja con Cuarto B. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial, cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te paraste. Thank you. un sorbo de distracción, buscando descifrarlo. No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Bueno, la verdad, de puta madre. Ahora ahí vamos. Subimos, subimos. Vamos remontando. Bueno, chicos, los diferentes músicos también de Soda Stereo han seguido su camino. Les gustan también la música que ellos realizan, además, bueno, de tener otras actividades, o tanto no lo siguen a ellos. Bueno, para mí, creo que Soda Stereo fue algo que salió perfecto, justo, pero consideramos que Soda fue un 80% Cerati y un 20% acompañaron el resto de los músicos, y creo que se vio reflejado también en sus carreras solistas, como Cerati se pudo seguir desarrollando y seguir creando y seguir haciendo la música que hizo. Y bueno, y después los intentos que tuvieron Charlie con su banda, Mole... Zeta también, que participó en alguna que otra banda, pero más de colaborador. Y bueno, se fue para ser DJ y todo eso. Como decía Kevin, nuestro referente, no, creo que el centro de Soda Stereo y el potencial de Soda Stereo estaban Gustavo. Sí, sobre todo la capacidad de experimentar y de incluso... superar, digamos, lo que la gente esperaba de Gustavo. Lo vemos en su carrera solista, sobre todos sus discos son totalmente distintos y ninguno, es puramente de rock, sino que vemos cómo comienza en Amor Amarillo, digamos, una etapa más acústica, en Bocanada, digamos, composiciones mucho más elaboradas y magistrales, Siempre Soy un poquito más pop. En Ahí Vamos vuelve un poco al rock y después nos regala el último CD, que es Fuerza Natural, que es un LP gigante, digamos, para lo que es el rock argentino, digamos. Que sea un disco conceptual y de la manera en que lo hizo Gustavo, realmente es digno de admiración, digamos. Entonces, por eso... Lo tenemos a Zeta Bocio acá en línea, que quiere discutir algunos conceptos. Bueno, quiere putear un poquito. No, la verdad que me gusta mucho, no sé, la verdad que me gusta Cerati a mí, yo no soy fanático, pero creo que si estuviera escuchando la radio y tratando de sintonizar, me podría confundir. Digo, mira, se está escuchando Cerati. Ojalá. Y son ustedes, me parece que sonó muy bien. Y antes de pasar al último tema y despedirnos del programa, les quería pedir si pueden comentar dónde se los puede ubicar, dónde se los puede escuchar. Tienen una página de Facebook, de Twitter, de Internet. Sí, es Cuarto B, tributo a Soda Stereo. Es ahí, Facebook. Una página de Facebook donde ahí tenemos videos. Están todos los videos. Ahí ponemos la fecha, donde tocando, ponemos todo ahí. Bueno, también la entrevista esta va a estar subida en la página, va a estar subido también en el Facebook. Te la vamos a pasar a ustedes también para que la distribuyan. Almendra es el próximo toque, ¿no? Sí, 12 era de septiembre. 12 de septiembre, y bueno, de ahí más para adelante creo. Y en octubre también tenemos otra fecha, el sábado 4 de octubre, en una sala, y ya eso lo vamos a poner en Facebook, vamos. Perfecto. Bueno, les pedimos un último tema, así nos vamos para cortar la tarde. Nos han tratado muy amablemente. Buenísimo. Como ese tema, Trátame Suavemente. Kevin venía con miedo, ¿viste? Quería hacer este tema, por eso, bueno, lo vamos a terminar así. Un poquito de clemencia. Claro. Cerramos aquí Baldosas Flojas con Cuarto B, tributo a Soda Stereo. Quédate aquí en Radionauta 106.3, que se viene 17 escalones. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos, y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados, y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo imperfecto. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Suavemente. Muchas gracias, ¿eh?